experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Y usted se puede comunicar al 9785-71631. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Las 10 de la mañana con 37 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica. Y amiga, estamos muy pendientes de lo que se está realizando hoy, esta consulta de la unidad constituyente. Se realiza una consulta ciudadana que enfrentan a Yanna Proboste, la demócrata cristiana, Paula Narváez del Partido Socialista y Carlos Maldonado del Partido Radical. Han dicho que realmente la gente no sabe dónde están los locales de votaciones, pero aquí vamos a tener contacto desde la provincia de Cauquenes, también de Linares, San Javier, aquí en Talca de la Amelia Curvis, y también en Curicó, el cual vamos a estar haciendo un recorrido en este programa. ¿Por qué este tema que usted está escuchando? Juan Carlos, levántalo un poquito. Tiene un fuerte ventarrón, confía en él. Claro que sí, este domingo 22 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Folclor. Aquí somos un programa educativo, señora, señor. En Chile, país de guasos, arpa y guitarra. Ojalá que se haga un esquinazo en la plaza o en otro lugar de Talca, como también en otras comunas de esta región. Ya vienen las fondas y ramadas con tamboreo y wifa. Ahí hay trabajo para el hombre y la mujer folclorista. Pero en Talca y la región del Maule, las fondas ya fueron suspendidas, señora, señor. Así lo dieron a conocer los alcaldes de esta región del Maule y también, por supuesto, el alcalde de Talca y también, por qué no decirlo, el presidente regional de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, a quien aprovecho de inmediato de saludarlo. ¿Cómo está Bernardo Vázquez? Bienvenido nuevamente a Impacto Regional, alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, le contamos de nuevo a nuestros auditores que se están incorporando y también en las redes sociales. Está llena, como ya le dijimos al principio. En Curicó tenemos, nos van a despachar en cualquier momento, Linares, San Javier, aquí en Talca también y Curicó. Y se dice que el alcalde de Curepto ha hecho problemas. No quiere abrir los locales de votación. ¿Qué le parece, alcalde, usted como presidente de esta asociación? Bueno, primero, esta es una elección de un sector político que es voluntaria, no está dentro de las normas del CERVEL, por lo tanto, tanto la publicidad como los locales de votación, obviamente que todo es voluntario, y obviamente que yo creo que todos vamos a abrir los colegios. De hecho, la primera noticia que recibo el tema Curepto, que también es parte de la coalición que hoy día tiene esta consulta ciudadana, y obviamente que yo creo en la democracia, y obviamente que todo camino para poder buscar candidatos es lícito. Por lo tanto, yo creo que no es conveniente no dar las facilidades para este proceso que igual es complejo debido a las circunstancias que estamos viviendo, debido al invierno, a la lluvia, pero obviamente que tenemos que entregar todas las facilidades, sobre todo los municipios, con las urnas, con lugares para votar, para que la gente pueda, la que voluntariamente quiera ir a votar por este sector, lo puede hacer durante el día de hoy. Ok, ya me cuenta el alcalde cómo está la situación por este clima que estamos viviendo, lluvia, y también hay fuertes vientos en algunas comunas de esta zona maulina. Saludar a la presidenta regional del Colegio de Profesores de esta zona maulina, Leslie Marchand. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Un gusto, Moisés. Buenos días a todos los que están escuchando la radio y también a los invitados. Así que muy buenos días. Mucho trabajo, profesora, parece, porque ya lo hemos dado a conocer todos estos días aquí en esta emisora, que le lleva lo más destacado en noticias, cómo aumentan los casos Delta en Talca y el país, profesora. Sí, bueno, nosotros estamos con mucha preocupación, estamos pendientes de esos casos, pero también a la vez estamos pendientes del retorno presencial. Usted sabe que hay bastantes comunas en fase 4, por lo tanto se están haciendo los esfuerzos también desde el profesorado y desde los municipios para abrir los establecimientos y retornar con las clases presenciales. Ya regreso con usted, profesora Leslie Marchand. Voy, ¿quién tiene como en la palma de su mano? ¿Quién trabaja ahí en situ? ¿Quién está con los enfermos de 0 a 90 años? Él habla responsablemente siempre aquí en Impacto Regional. ¿Y a quién me refiero? Al enfermero UCI del Hospital de Talca, don Leandro González. ¿Cómo está, Leandro? Gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está, don Mente? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que está en la casa escuchándonos, y saludar también ahí a Bernardo y a Leslie, que tengan también un muy buen día. Leandro, cuénteme una cosa. Parece que los casos por la influenza han subido estos últimos días, parece, de niños y adultos mayores. Cuéntenos un poquito en breve, por favor. Efectivamente, don Moisés, los casos de influenza han aumentado, como también ha aumentado la circulación de otros virus que no son el COVID, como por ejemplo el sincicial, el adenovirus, que afecta principalmente a los menores de edad, sobre todo a los lactantes, que están más expuestos a este virus. Esto obedece obviamente a que ha habido una mayor movilidad de personas. Si bien es cierto, hemos mantenido las cifras del COVID, pero se han aumentado de forma progresiva estas cifras de virus respiratorios tradicionales, que ya son endémicos de nuestra zona y que actualmente han ido al alza. Recordemos que durante todo el periodo COVID y el periodo más crítico del COVID, cuando se mantuvieron las cuarentenas, cuando se hicieron las medidas más restrictivas, la tasa de movilización de estos virus fue muy baja, baja a niveles históricos. La caída de las curvas de estos virus fue sorprendente. Pero ahora, sin embargo, vemos que nuevamente han ido en aumento progresivo, pero eso responde solamente a la movilización, al aumento de la movilización de las personas, y por ejemplo también a la reactivación en algunos locales de las salas cuna, a los colegios que están recibiendo niños de forma presencial también. Por eso evidentemente va a haber aquí mayor contacto entre los pequeños y va a haber mayor circulación de virus. Gracias, Leandro. Ya vuelvo con usted, voy con don Bernardo Vázquez. Bernardo, ¿usted ya tiene algún conocimiento con respecto a esta situación que estamos viviendo con este clima? Porque se dice que ya hay cortes de energía eléctrica, los apagones están a la orden del día en algunas comunas, y también alguna otra situación que usted nos pueda contar a esta hora, Bernardo Vázquez. Bueno, efectivo, hoy día con desde muy temprano con estas tormentas de viento, o rachas de viento, como se llama, obviamente que muchas comunas de nuestra región están sin energía eléctrica. Se ha contactado con la compañía ya está con gente trabajando en los sectores, pero lamentablemente esto es de nunca acabar. Si al final bueno, yo entiendo de repente que se corta la luz justamente por el tema del viento, porque caen ramas sobre las líneas. Lo que no se entiende de repente es por qué se corta la luz cuando no hay eventos como el que estamos viendo en este minuto. Lo más importante es que llegue lluvia. La lluvia es vital, sobre todo con la situación que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, para nosotros lo más importante, más que el viento, es la lluvia. Y ojalá, lamentablemente, el último tiempo estamos viendo que llega lluvia muy, muy fuerte y muy concentrada en muy poco tiempo, y eso hace colapsar todo el sistema. Por lo tanto, lo más importante es que hoy día ojalá que llueva durante todo el día, una cantidad grande, pero durante todo el día, y no una cantidad grande en un tiempo muy corto. Yo creo que esta lluvia siempre es bienvenida. El viento siempre causa estragos, sobre todo corte de luz, árboles que se caen en diferentes zonas. Por lo tanto, siempre el viento es más dañino. Esperamos que definitivamente, más que viento, tengamos mucha lluvia durante el día, y que esta lluvia, obviamente, que es parte de la vida y algo que es tan esencial, sobre todo para los campos maulinos. Tal cual lo dice el alcalde Bernardo Vázquez. Voy con la profesora Leslie Marchán. Yo no puedo dejar de preguntar este tema, porque realmente se ha pasado ya realmente a otros extremos. Profesora Leslie Marchán, además que hay jóvenes involucrados, 3 jóvenes de 16, 19 y otra niña creo que anda perdida, o si no, no sé, está secuestrada, creo, no sé, algo está pasando. Durante la madrugada del jueves, en un nuevo ataque en la localidad de Tirúa, a 3 cabañas del lugar, aparentemente vinculado con el narcotráfico, murieron 2 personas, una de ellas una niña de 16 años. De acuerdo a fuentes policiales, los tipos ametrallaron y prendieron fuego a la cabaña, y que en los momentos que la adolescente huyó le dispararon por la espalda. Estamos ante un nuevo atentado relacionado con las reivindicaciones mapuche. Como dicen algunas fuentes, es un incidente vinculado con el narcotráfico. Profesora Leslie Marchán, presidenta del Colegio de Profesores de esta región del Maule, ¿cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que lisa y llanamente el gobierno no ha sido capaz de parar la violencia en la zona, y se habla de narcotráfico? Estamos ante una nueva arista que también se la ha escapado de las manos al Ejecutivo. Profesora Leslie Marchán. Sí, lo que pasa es que, bueno, es mi opinión muy personal. Yo creo que ahí lo que falta es conversar, es tener una visión mucho más enfocada en el diálogo y no en llevar armamento, ¿cierto? No estar atacando, no inventar montajes, porque ya, como hemos visto, o sea, ya esto ya no tiene un límite, y tenemos bastantes suspicacias respecto a lo que está pasando allá. Por lo tanto, nosotros creemos que el diálogo es lo fundamental, y lamentablemente ninguno de los gobiernos anteriores también han podido solucionar este conflicto que pasa en la Araucanía. Pero lo más importante sería el diálogo y reconocer también las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Gracias, profesora. Leandro González, su opinión en breve, por favor. Disculpe, don Moisés, ¿me puede repetir la pregunta? Se me corta a rato y no escuché la pregunta, perdón. Sí, durante la madrugada del jueves, en un nuevo ataque en la localidad de Tirúa, a 3 cabañas del lugar aparentemente vinculado al narcotráfico, murieron 2 personas, una de ellas una niña de 16 años. ¿Cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que lisa y llanamente el gobierno no ha sido capaz de parar la violencia en la zona, y se habla de narcotráfico? Estamos ante una nueva arista que también se la ha escapado de la mano al Ejecutivo. Leandro González. Bueno, evidentemente en esa zona no se ha podido regular la violencia. Entonces, esto ha sido una escalada que cada vez es peor. Y bueno, el gobierno no ha puesto la energía necesaria ni la voluntad política para resolver el conflicto, en donde podrían el gobierno junto a los comuneros, junto a estos, no digamos que bandas terroristas, sino que son ya casi especies de guerrillas, sentarse en una mesa, tomar acuerdos, ver las demandas que tienen ellos y establecer alguna especie de diálogo en donde se puedan cumplir de forma parcial ciertas demandas y de esa forma bajar el nivel de violencia en la zona. Sin embargo, no hay esta disposición al diálogo. Se criminaliza cada vez que ocurren hechos y finalmente lo que termina provocando es aumento de la violencia. Don Bernardo Vázquez, ¿podemos hablar de guerra larvada en la Araucanía después de las declaraciones de la CAMP que han hecho en reiteradas oportunidades? Yo creo, Moisés, que la verdad es que las opiniones que nosotros podamos tener sobre lo que está pasando en esta zona de conflicto, la macrozona que le llaman, la verdad es que nosotros las opiniones las vemos desde el diario, de lo que estamos viendo en las noticias o de lo que nos dice la información, de lo que nos nutre la información. Diferente es, obviamente, vivir en la zona y estar ahí día a día con lo que está sucediendo. Yo creo, en lo personal, que el diálogo, llevamos 30 años tratando de tener diálogo en esa zona. Sobre todo los últimos 15 años se ha acentuado el tema y claramente ahí hay un problema, a mi juicio y mi opinión muy personal, obviamente que cuando se habla de conflicto mapuche, esto ya no es un conflicto mapuche, esto es claramente robo de madera, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de robos de armas, estamos hablando de secuestros, hubo secuestros hace un mes atrás en la Araucanía, estamos hablando de actos que realmente hoy día sobrepasan a todos, estamos hablando de narcotráfico. Entonces aquí no, ¿qué diálogo puedo tener con el narcotráfico de partida? ¿Qué diálogo puedo tener con gente que está robando madera? Aquí no estamos hablando de que los derechos de los mapuches, estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, recién estaba leyendo el diario en la mañana y hoy día hay una ONG noruega que está tratando de buscar puentes de diálogo, que ya ayer se reunió con el presidente, después en la tarde se reunió con una comisión de la convención constituyente y ya se va a esta macrozona a establecer puentes de diálogo dentro de lo que se puede hacer, porque yo insisto, aquí la CAM y todas estas organizaciones son organizaciones prácticamente terroristas. Entonces, si una persona, cuando vemos que estaban, cuando yo ando con armas, con fusiles, con toda esa cosa, quiere decir que yo no ando buscando el diálogo, ando buscando otra cosa. Ahora, vuelvo a insistir, Moisés, estamos hablando bajo la lógica de la información que nos nutre los medios de comunicación, no bajo la lógica de vivir el día a día en esa zona, porque claramente vivir el día a día en esa zona es muy diferente a lo mejor a la opinión que hoy día estamos emitiendo. Gracias, Bernardo Vázquez. Vuelvo de inmediato con usted, porque ahora voy de inmediato con la presidenta regional del Colegio de Profesores de esta zona maulina, Leslie Marchand. Profesora, definitivamente el ministro de Educación saldrá ganando en su insistencia en que los alumnos vuelvan a clase en forma presencial. Digo esto porque aparentemente el plan de vacunación está funcionando a cabalidad y cada vez los nuevos casos de contagios bajan significativamente. La pregunta a la profesora Leslie Marchand, y para que usted la escuche, señora, señor, ¿cuál es su percepción al respecto, Leslie Marchand? Bueno, primero establecer que nosotros como gremio, como magisterio, validamos nuestro compromiso con la salud y vida de nuestros estudiantes. Y también, que más que nosotros los docentes, sabemos que la presencialidad es irreemplazable. Por tanto, nosotros pusimos sobre la mesa algunas condiciones para volver, ¿cierto? Entre ellas era fase 4 y el cumplimiento de los protocolos, mesas territoriales. Nosotros, al menos en nuestra región, hemos visto eso. Ya se ha visto en los alcaldes y alcaldesas de la región una cierta apertura a estar mirando esto y con mucha seguridad ellos han tomado esta decisión, cuidando la vida y salud de las comunidades escolares. Así que ha sido un proceso muy paulatino, pero no sé si sea más que gane el ministro o no. Aquí lo que tenemos que ver quién ganan son los estudiantes, ¿cierto?, al volver a clases presenciales. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Que si retrocedemos de fases, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí nosotros apelamos a la conciencia y al cuidado que han tenido los alcaldes, la consecuencia que hemos visto siempre en esta pandemia. Ya, así que vamos a ver qué pasa con el aumento de casos, porque ya estamos viendo que están aumentando los casos, y la apertura que ha habido en todos los ámbitos, ¿cierto? Cines, estadios, escuelas. Entonces eso ya es un poco preocupante. Y por otro lado está lo que para nosotros es muy desconocido todavía, los alcances que va a tener la variante Delta. Ya, así que bueno, mientras no estén los contagios muy altos y en los colegios o en las comunas donde estén las condiciones dadas para volver a la presencialidad, a nosotros nos parece realmente importante que nuestros estudiantes estén nuevamente en las aulas cumpliendo con todas las medidas de protección y cuidado. Ya regreso con usted, Leandro González. Voy de inmediato con el presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, Bernardo Vázquez. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha dicho a las declaraciones de la presidenta del Colegio de Profesores Lil Marchán, Bernardo Vázquez? Y usted ha estado constantemente con los profesores, el ministro, el gobierno, para que las clases sean presenciales, y de hace bastante tiempo. Entonces me gustaría saber del presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, Bernardo Vázquez, y aquí le hago la pregunta: ¿qué análisis y estudios se ha llevado a cabo del comportamiento de los estudiantes que asisten a clases presenciales? Bernardo Vázquez le da la respuesta. Bueno, Moisés, de partida tenemos claro que las comunidades educativas, comunidades, llámese profesores, asistentes de la educación, alumnos, apoderados, comunidades educativas, la verdad es que han tenido un trabajo ejemplar, en el sentido de que yo en lo personal creo que uno de los lugares más seguros en lo que es seguridad sanitaria son los establecimientos educacionales. Claramente han hecho un tremendo trabajo las comunidades educativas, justamente en poder prevenir, en poder tener la separación que corresponde, en tener las mascarillas que corresponden, en hacer ese trabajo de autocuidado. Yo creo que ahí solamente destacar el trabajo de las comunidades educativas, creo que ha sido vital para llevar un proceso que es complejo, que no es fácil, pero por sobre todas las cosas, un proceso que va enfocado a dar la tranquilidad y la seguridad, que es algo muy difícil hacerlo, pero en general la gente ha comprendido, los alumnos han comprendido, y curiosamente, sobre todo los menores, que siempre se tenía mucha duda de que pudieran cumplir con los requerimientos de andar mascarilla, el distanciamiento, son los menores los que nos han hecho un ejemplo en el sentido de poder efectivamente ocupar y hacer que las medidas sanitarias sean efectivas. Son los niños los que son los más cuidadosos en ocupar sus mascarillas, son los más cuidadosos en tener las separaciones que corresponden, y los profesores también han hecho un excelente trabajo justamente para poder llevar a cabo dichas normas sanitarias que hoy día se tienen en cada uno de los establecimientos educacionales. Oiga, Bernardo Vázquez, en 10 segundos, ¿qué le parece su opinión el trabajo que han hecho los funcionarios de los centros asistenciales de todos en esta catástrofe de la pandemia? O sea, yo creo que aquí hay héroes anónimos en diferentes aspectos. El tema de la salud primaria ha sido realmente algo excepcional. El tema de las vacunas, cómo se ha llevado a cabo hasta el último rincón de cada una de las comunas a lo largo del país, básicamente porque teníamos una salud primaria muy fortalecida, gente muy comprometida, y la verdad es que yo siento que hoy día ya se empezó a dar la tercera dosis. Lamentablemente, solamente un tema, fíjense que hemos recibido mucha crítica por los lugares de vacunación, que por el frío, por todo, pero lamentablemente nunca hemos tenido lugares propicios para las vacunaciones, son muy cortas y muy rápidas. Por lo tanto, los vacunatorios en cada uno de los establecimientos asistenciales son pequeños, y aquí teníamos que tener lugares muy grandes para la cantidad que estamos sí, viviendo. Por lo tanto, yo creo solamente decirle que se ha hecho un tremendo trabajo y eso es gracias a tener una salud primaria muy fortalecida a lo largo de nuestro país. Quiero contarle a nuestros auditores de lo mismo que está hablando el presidente y alcalde de la comuna de Pelarco, Bernardo Vázquez. Ayer fui con mi señora al ahí en el colegio Darío Salas, claro, y realmente expedita la atención, realmente rápido, mucha gente, pero ¿sabe qué? La atención era pero muy buena y rápida, así que, pero hay gente que ha tenido algunos problemas con esta tercera dosis de refuerzo, pero vamos a ver qué pasa, vamos a tener contacto en cualquier momento con alguien de salud para saber más detalles de esta situación. Quiero ir con don Leandro González de inmediato. Oiga, don Leandro, usted es el presidente también de los enfermeros ahí del Hospital de Talca y, bueno, en su profesión. ¿Usted sabe algo que pasó en el Hospital de San Javier, Leandro, o no? Perdón, don Moisés, ¿en el Hospital de San Javier? Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Sabe algo, no? No. Bueno, los últimos eventos que hemos tenido ahora en este último tiempo son la movilización de los profesionales matrones fuera del hospital, pero en realidad no tengo conocimiento de algún evento en el Hospital de San Javier en particular. Ya, correcto. Bueno, ahí hay un brote de COVID, parece, y también hay bastante molestia del director de Servicio de Salud del Maule y también de la Seremi de Salud. Ojalá que, bueno, todo se solucione. Leandro González. En ese sentido, nosotros también hemos tenido brotes. Recuerde que la exposición de los trabajadores de salud es mayor a la exposición de una persona que está circulando normalmente en su vida diaria o en la calle. El trabajador de salud está en atención directa a los pacientes COVID, por lo tanto, es más probable que se infecte y que se generen brotes. Sin embargo, los brotes se registran de forma precoz y también se controla, se hace la trazabilidad, el aislamiento, y han dado buenos resultados, por lo menos dentro de los establecimientos de salud. Ok, le quiero preguntar lo siguiente a Leandro González, porque ya se está terminando el tiempo. ¿Qué política de relaciones humanas extraordinaria se ha implementado en la región del Maule, Leandro González, que dé cuenta del trabajo, cansancio, agotamiento y estrés laboral de los funcionarios de salud del Hospital de Talca? O sea, política espontánea por parte de la autoridad, hemos visto algunas, pero no muy significativas. Ahora, el trabajo de los gremios ahí ha sido importante, también en colaboración con los directores de hospitales, de servicios de salud, y por ejemplo, dentro de los hospitales se ha logrado el aumento en algunos servicios, que son los que están más expuestos al COVID, por ejemplo, unidad de emergencia, unidad de pacientes críticos, medicina. Se logró el aumento de las remuneraciones pagadas por vía honorario y el aumento del pago de hora extra, que eso obviamente fue un beneficio para los trabajadores que estaban incansablemente repitiendo este turno, ya que existían compañeros de trabajo que salían con cuarentena preventiva, que salían con licencia por otras causas, o simplemente alestamiento. Ahí también hay otra política que fue implementada a nivel central, que es el instructivo número 3, en donde se le entrega alejamiento a las personas que tienen alguna comorbilidad de salud. No todas, pero sí, por ejemplo, las más graves, que son inmunodepresión, las personas con diabetes. Ellas pueden optar por el teletrabajo y el alejamiento en el caso de que no se le puedan asignar labores como tales, cuando no tienen labores administrativas. Pero sí han habido políticas dentro del periodo más complicado de pandemia para el personal de salud y para disminuir también la carga emocional y física que causa la atención de los COVID. Correcto. Con este tema de la que estábamos contando al principio, que este domingo 22 de agosto ya se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Folclore. A ver, Juan Carlos, hagamos escuchar un poquito. Con ese tema lo estamos despidiendo a nuestros primeros invitados en este bloque, en este Impacto Regional. el cual agradecemos a la presidenta del Colegio de Profesores de acá de esta zona maulina, don la señora Lely Marchán. Lely, muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Ahí un saludo grande a Bernardo. No nos hemos encontrado por ahí reuniones últimamente. Y a Leandro también. Un saludo grande, que estén muy bien. Muchas gracias, profesora. Bernardo Vázquez, presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, vamos a estar muy en contacto con usted para conocer si que por este temporal de viento y lluvia que se nos está que ha llegado a nuestra región del Maule, el cual ha provocado algunas situaciones en algunas comunas, para saber detalles, porque él siempre está informado, conociendo todo lo que está pasando en su región del Maule. Gracias, alcalde, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, por esta invitación y también un gran abrazo y saludo también a Lely y al presidente también ahí que nos está acompañando. Muchas gracias. Leandro González, vamos a estar muy pendientes de usted como presidente y también como enfermero ahí del Hospital de Talca, el cual vamos a estar ahí pendientes de lo que está pasando con este virus sincicial y también con lo que suceda con la variante Delta y con el COVID-19. Leandro González, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias, don Moisés, por la invitación y saludar también ahí a Bernardo Lely, que tenga un buen fin de semana. Ok, muchas gracias. Y ya lo decíamos al comienzo, ya estamos en la provincia de Cauquenes para conversar de inmediato y en breve con el secretario político del Partido Socialista de Chile, ya que están en una consulta ciudadana, unidad constituyente. ¿Cómo está Humberto Aquebeca? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo nuevamente y a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Radio Amiga de Talca. Bueno, tuvimos un conocimiento que en Curepto hay problemas. No sé si sabe ya, Humberto Aquebeque, que el alcalde no quiere pasar en los locales de votación. Solamente uno de tres. Así es. Además, como ya se había establecido, y había una coordinación previa con el municipio respecto a los locales de votación en la comuna de Curepto, pero dentro de esta mañana, por algún motivo que todavía no entendemos, el alcalde se ha negado a facilitar los recintos, lo que genera toda una complicación respecto de además cómo se constituyen las mesas. Los padrones vienen cortados además por mesa, entonces toda esta coordinación que se había realizado queda... A ver, yo no quiere... sí. Humberto, se le corta un poquito el celular, a lo mejor está en algún lugar, está muy bien saliendo. Ahora sí. Ya. No, lo que le decía es que al final, por esta decisión del municipio, se trunca toda esta coordinación previa que se había realizado al establecer tres recintos en esa comuna. Correcto. Vamos a seguir hablando con ustedes, don Humberto Aquebeque, en el programa, así que hasta cualquier momento ojalá nos se ubique un poquito mejor por ahí. Yo sé que anda recorriendo toda su provincia de Cauquenes, el cual le agradecemos por este contacto y saber qué pasó realmente en la comuna de Curepto, que lo teníamos en exclusiva acá en este programa Impacto Regional. Hasta cualquier momento, Humberto Aquebeque. Hasta luego, que estén muy bien, saludos a todos. Muchas gracias. Ahí estaba el secretario político del Partido Socialista de Chile, Humberto Aquebeque, quien nos entregó su primera impresión de cómo está la situación en esta consulta ciudadana, donde están Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Seguimos aquí en Mágica y Amiga, por supuesto. Así hacemos el programa, señora, señor. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores y también con unos importantes consejos de Mágica y Amiga. Fue pescador y lo veo. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Y

nos sacó del aire en este programa Impacto Regional, pero ya estamos de regreso cuando son las 11 de la mañana con 30 minutos y saludamos de inmediato al concejal de la ciudad de Talca, don Marcelo Rojas. ¿Cómo está, Marcelo? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Muy buen día a todos los auditores y muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente, Moisés. Así que un gusto estar en el programa nuevamente. Gracias. En la otra línea está don Rodrigo Hernández, el ex Revolución Democrática, actual independiente, si no me equivoco. Rodrigo, gracias por estar ahí en línea. Buenos días. Igualmente, un saludo para todos. ¿Cómo anda todo, Rodrigo? Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucho Talca también, mucho Cauquenes, así que también está muy entretenido el momento previo a las elecciones de este año, un año con muchas elecciones, un exceso de elecciones probablemente, pero bien, muy movido por lo mismo. Oiga, ¿qué le parece Chile Podemos Más? Es el nuevo nombre que la centroderecha presentó para competir en elecciones parlamentarias. ¿Cuál es su opinión? ¿Para las elecciones parlamentarias? Sí. A ver, yo creo que las votaciones hoy día ameritan un poquito más de presencia territorial desde lo local. Y desgraciadamente lo que está haciendo hoy día Chile Vamos también es un poco una muestra de intentar repetir con la misma receta con la que no le han salido bien las cosas desde hace un rato largo. Entonces, creo que un poco suicidio, pero bueno. Regreso con usted inmediatamente, Rodrigo Hernández. Don Marcelo Rojas, le quiero preguntar, ya que en Chile realmente este viernes los dirigentes de la UDI, RN, Evópoli y PRI, que conforman Chile Vamos, dieron a conocer el nuevo nombre Chile conforman Chile Vamos, dieron a conocer el nuevo nombre Chile Podemos Más, con que competirán en las elecciones parlamentarias. Don Marcelo Rojas, para nuestros auditores, ¿la derecha realmente cree que Chile cambió? Mire, yo creo que hoy día no podemos hacernos los ciegos de que Chile hoy día no ha cambiado en los últimos 30 años. Si bien hay cosas pendientes que la gente se manifestó, efectivamente la desigualdad es un punto esencial que hay que acortar, porque creo que hoy día todos los que estamos en política lo único que queremos es tratar de tener una sociedad más justa. Y eso es lo que hoy día muchos políticos se les ha olvidado. Entonces yo creo que hoy día decir que Chile no ha cambiado, yo soy de los años 80 y desde el 80 a la fecha este país ha crecido mucho. Y creo que el tema de desigualdad es un tema que hay que trabajarlo, y esto es en forma transversal. Todos los que hoy día están en política son responsables para poder acortar esta brecha que tantos chilenos hoy día la están pasando mal. Oiga, don Rodrigo Hernández, ¿cuál cree usted que es la proyección política de la derecha dura, que no cambia y sigue defendiendo los intereses de los poderosos en contra de los ciudadanos de a pie? Me llegan algunos comentarios y algunas preguntas de la gente que está en las redes sociales, a quien agradecemos a esta hora de la mañana. Rodrigo Hernández tiene la palabra. Sí, Moisés, la posición de la derecha hoy día en Chile es sumamente compleja, tanto así que las elecciones municipales demostraron de alguna manera que los alcaldes de su sector, a quienes les fue mejor o quienes fueron electos o reelectos, en general fueron personajes que optaron por no solo desmarcarse del gobierno de Sebastián Piñera, sino derechamente golpearlo. Y creo que el no entender eso como parte de un proceso, de un ciclo político que se está acabando, es no entender todavía el contexto en el que estamos inmersos. Chile se ha movido los últimos 30 años o 40 años, incluso más, con ciclos políticos que van entre 15 y 17 años. El ciclo político de este eje de discusión entre Bachelet y Piñera ya se acabó y se cierra ahora en esta elección. Hoy día tenemos un escenario sumamente líquido, por lo tanto, lo que uno esperaría de un político o política exitoso o exitosa es retraerse un poquito más, analizar el contexto y ver para dónde va esta marea para poder moverse con ella, más que tratar de impulsar una agenda rígida. Y lo que hace hoy día la derecha, por lo menos la derecha más dura, es insistir golpeando con exactamente la misma apuesta. Y eso es a lo que yo le decía recién, que me parece más bien una muestra de suicidio político, porque en el fondo es intentar llevar las cosas al cauce original, defendiendo intereses que son probablemente de quienes financian también esas campañas, pero que no hacen que el espectro político se mueva para avanzar o transformar en algo la realidad política nacional. Porque de hecho pasa hoy día que la mayoría de los personeros de derecha lo que dicen es: sí, nosotros también queremos cambiar, hacer reformas estructurales profundas, etcétera, pero en la práctica finalmente apuestan porque no cambia absolutamente nada. Don Marcelo Rojas, ¿satisfecho con las actuaciones de la convención, de lo que puede haber visto usted? Bueno, yo creo que están hoy día actuando de la forma que la gente no quiere, y eso es lo que hoy día todos esperaban, eligiendo nuevas caras que los representaran de la mejor forma, y creo que hoy día lo que ha hecho la convención es demostrar totalmente lo contrario, porque hoy día ya ha ocurrido más o menos un mes y algo de la convención, y tenemos que no han trabajado prácticamente nada de lo que se les ha pedido. Se lo han llevado puro pidiendo, mejorando las condiciones de ellos, más que trabajar por lo que les pidió la gente, que hacer una constitución de la mejor forma. Entonces hoy día tenemos nuevas caras en la política, que eso es sumamente bueno, pero también llegaron con una soberbia y arrogancia que hoy día la gente no quiere. Lo que quiere la gente es unidad. Lo único que quiere la gente es que de este grupo constituyente salga la mejor constitución. Y tenemos ahí que hoy día, por pensar diferente, a uno lo marginan. Entonces, ¿cómo? Si independiente, si hay en los convencionales hay diferentes miradas, entonces yo por pensar diferente no me pueden marginar. Entonces, creo que hoy día volvimos a esta política que la gente no quiere. No quiere que los políticos lo único que hacen es pelear y no llegar a acuerdo. Entonces, eso es lo que no quiere la gente. Y los convencionales cada día demuestran que no tienen la capacidad ni la tolerancia para poder trabajar en equipo, para poder sacar una constitución lo antes posible que sea la mejor para Chile. ¿Su opinión, Rodrigo Hernández? Bueno, tuve la oportunidad, Moisés, de ser invitado a exponer a la Convención Constitucional dentro de la semana, en la Comisión de Reglamentos, sobre la formulación de elementos de contenido para una comisión eventual que trabaje temas de cultura y las artes de la nueva Constitución, además de un par de temas más vinculados a preámbulo. Yo lo cierto es que, la verdad es que yo no comparto la opinión reciente, por varias razones. Hoy día la convención tiene más de 16 comisiones que están sesionando, todas de manera más o menos simultánea, incluyendo días sábados y en algunos casos también días domingos. Lo normal es que una instalación de una convención constitucional o una asamblea constituyente demore mucho más de lo que nosotros estamos esperando. Lo que pasa es que probablemente hoy día, como nos movemos en un mundo mucho más líquido, mucho más de exigencia de tiempo, esta cosa de la inmediatez, es que esperamos que la convención tenga el texto constitucional escrito en 3 semanas o en un mes o en 2 meses. La asamblea constituyente en Sudáfrica se demoró 6 meses en instalarse, en Portugal se demoró 8 meses, en Chile no llevamos ni 3 meses y ya estamos pensando que la convención fracasó. Yo creo que eso no colabora tanto con el espíritu que esperamos que suceda, y uno se pregunta más bien qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo para ser lo más útil posible al proceso. Yo por lo mismo también es que me puse a disposición frente a lo anterior, y por eso es que también fui invitado a participar, no porque alguien me vaya a pagar, de hecho al contrario, lo voy a hacer absolutamente gratis como siempre, pero creo que hay que estar disponible más para buscarle soluciones más que para poder evaluar hoy día si es que fue un buen o mal experimento. Ahora, sobre lo que pasó con Arancibia, solo una corrección. El problema con Arancibia dentro de una comisión de derechos humanos no es que él piense distinto. Él fue edecán del gobierno más nefasto de la historia de Chile, en términos dictatoriales, una dictadura terrible de Pinochet, que además ha defendido y participado sustancialmente en la gestión de un gobierno dictatorial que vulneró derechos fundamentales de las personas y asesinó a personas, por pensar distinto. El problema de la nación es un poquito más que pensar diferente, es más bien participar en una dictadura que asesinó a personas. Marcelo Rojas, ¿algo que decir de eso, de ello? Mire, yo creo que hoy día él fue electo por la ciudadanía, independiente que él haya participado como edecán, que le lo han tildado todo estos momentos en la comisión. Pero Mire, independiente de si yo estoy o no estoy de acuerdo del tema, lo que yo estoy diciendo que él fue un constituyente electo por las personas y por ende representa a su electorado, entonces todos los constituyentes que están ahí, y no porque un grupo de constituyentes no les parezca, porque yo lo he vivido también en el Consejo Municipal hoy día, también he sido discriminado por emitir algunas opiniones políticas que a algunos no les gusta. Entonces la soberbia y arrogancia queda demostrada en el actuar de los constituyentes que hoy día son mayoría. A eso me refiero. Entonces, no es la forma. Chile se constituye con todos y todas, no con un grupo de personas. La última... Una cosa, perdón, Moisés, una muy cortito. Sí, a lo que yo me refiero con esto es por lo menos a centrarlo en lo intuitivo o contraintuitivo de que un sujeto como él participe en la comisión. Lo pongo de esta manera. Si tuviésemos una comisión dentro de la convención que hable sobre temas de corrupción o financiamiento irregular de la política y tenemos a los dueños de Soquimich o a los que participaron en Penta o en Cascada integrando a la comisión, ¿no nos parecería por lo menos discutible o cuestionable su participación? Yo creo que en realidad, más que una cuestión legal, porque efectivamente él tiene un derecho a participar, pero sí creo que a veces hay que analizar las cosas con un poquito más de profundidad, y eso implica convocarnos a hacer análisis un poquito más crítico. ¿Nos hace sentido o no nos hace sentido? ¿Está bien que un sujeto que participó en la dictadura esté en una comisión de derechos humanos? ¿Estaría bien, si es que fuese un tema de corrupción, que participe la gente que participó en Soquimich? Sí. Esa es la pregunta que yo creo que en el fondo deberíamos tratar de enfocarnos. Obviamente es contraintuitivo, y eso es parte de un defecto de ese mismo sistema. Gracias, Rodrigo Hernández. Tal como lo decía en todo caso Marcelo Rojas, me está llegando mucha gente, está escribiendo aquí a las redes sociales en estos momentos, se está incorporando nuevamente, es que este caballero salió elegido por el pueblo. Independientemente si fue un voto o dos votos, pero está ahí porque el pueblo lo eligió, porque hubo unas elecciones para eso, parece, ¿o no, Rodrigo? ¿O me equivoco? Sí, pues, sin duda. Es que el problema no es que él tenga o no tenga la representatividad para participar en la convención. Claro. Lo que me parece a mí discutible es que una persona como él tenga la potestad de elaborar articulados vinculados a derechos humanos. Claro, bueno. Y yo creo que ese elemento de lo contraintuitivo es lo que a mi juicio es casi que una provocación. Es como si después de las dictaduras de Adolf Hitler o Benito Mussolini tuviésemos en esas propias convenciones constituyentes después de esas dictaduras, después de la Segunda Guerra Mundial, a sujetos que participaron como jerarca nazi en la formulación de la nueva Alemania o la nueva Italia. Es por eso que creo yo también, y es una cuestión cultural, gracias, que está muy arraigada para nosotros. Rodrigo, es normal que sujetos que participaron en la dictadura de Pinochet hoy día participen en un gobierno. Marcelo Rojas, lo importante es que ahora ya está ahí este convencional constituyente y ya no hay nada que hacer, salvo que él no creo que haya renunciado porque lo eligió el pueblo, ya, y eso está. Sí. La última, Marcelo, ¿cómo puede evaluar usted es el encargado de Estadio Seguro, el partido de Ranger con acá que se jugó de local? No, excelente, qué bueno que me has preguntado, Moisés. Yo felicitar a la gente, porque la gente se comportó excelente y fue un gran partido. La gente disfrutó mucho el 4-0 que ganó Ranger a Cobreloa. Y lo bueno que también decirle a los auditores que el 4 de septiembre se juega la Copa Chile, aquí la final de la Copa Chile, que es Colo-Colo Everton, a las 16:30. Y el estadio fiscal de Talca ha sido un lugar de encuentro de varios clubes aquí en nuestra ciudad. Incluso se llegaron a jugar hasta cinco partidos, y hoy día está jugando Iberia, está jugando Deportes Independiente Cauquenes, está jugando Ranger. Entonces, y decirle a la gente que ahora, como estamos en fase 4, aumenta el aforo a más de 4.000 personas. Correcto. Y esperando que el partido que viene, el próximo partido que va a ser, yo creo que el de más alto riesgo va a ser el de Colo-Colo con Everton el día 4 de septiembre. Así que están todas las condiciones en el estadio es muy seguro, y también los organizadores se preocupan mucho de que se den las condiciones para todos los eventos deportivos. Muy bien, con este tema del folclore ya estamos despidiendo a nuestros invitados, un poco breve por la situación del clima que nos ha jugado una mala pasada porque se vino abajo las radios mágicas, amiga, pero es algo de la naturaleza que estamos viviendo, así que por lo tanto saludar nuevamente y dar gracias a don Rodrigo Hernández que haya estado nuevamente y seguimos en contacto, Rodrigo, ¿eh? Muchas gracias, don Moisés. Un abrazo. De la participación. También un saludo a Marcelo. Sí, pues. Oiga, Marcelo, muchas gracias. ¿Hasta cualquier momento? Muchas gracias, Moisés, y estamos a disposición. Sí, quería hablar un poco del como concejal, pero cosas de futuro, Marcelo, aquí hablamos de esos temas. Sí. Así que sí. lo voy a molestar en cualquier momento, Marcelo, ¿ya? Ni un problema, porque estamos viendo proyectos que son emblemáticos para la ciudad. Uno de ellos es la cárcel, que el lunes yo tengo una reunión con el Seremi de Justicia y el alcalde para decirle a los vecinos, porque está ya en la fase terminal de entrega de la cárcel, así que ese es un tema muy relevante para la ciudad. Correcto, buen dato, Marcelo, muchas gracias, un abrazo, ya, cuídese ya, usted y su familia. Gracias, que estén bien. Chao. Vamos de inmediato a los... oiga, damos unos saludos, pero muy breve, el Juan Carlos Cortés. A ver, creo que tengo por acá, aquí está, ya. Quiero saludar como siempre don Ernesto Muñoz, hace un cariñoso saludo a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y por supuesto ellos realmente son unas excelentes personas, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez y su hijo don Ernesto Muñoz, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur esquina 1 Oriente, a nuestro buen amigo Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadera, don Beto, don Ricardo Valenzuela Fuente, saluda a su señora Jimena González, ellos siempre están escuchando. Ya vamos con don José Barrera y su señora, la señora Sonia, por supuesto, de ahí del Bancén, nuestro buen amigo don José Martínez, que él es de Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, y sus baristas, por supuesto, como siempre, ellos muy atentos, muy para atender a los clientes ahí en Monkey Coffee, don José Martínez, también la señora Alejandra Martínez y también don Mauricio Flores, de ahí del Rossini, Café Rossini, ubicado en la 1 Norte, al llegar a la 3 Oriente. Vamos de inmediato a unos consejos, pero muy breve, y ya regresaremos. Fría la mirada, frío el corazón. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ocho minutos para el mediodía, estuvimos, bueno, realmente con una de las radios, está funcionando nomás en estos momentos la radio mágica, por el problema del viento que ha habido aquí en esta zona maulina, así que, pero ya estamos de regreso para recibir en Impacto Regional a nuestros siguientes invitados, que son, vamos a empezar por la dama primero, Claudia Vázquez, ella es, por supuesto, le digo inmediatamente, es Claudia Vázquez, ella es de Revolución Democrática y coordinadora paritaria del comando de Gabriel Boric. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Bien, bien, muchas gracias. Buenos días todavía para ti, Moisés, para todas las personas que nos están escuchando y para quienes nos van a acompañar en este segmento del programa. Muchas gracias. Es breve el que vamos a tener este espacio, pero vamos a aprovecharlo de inmediato porque en la otra línea está don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Bastante movimiento en la política. Muy bien, don Moisés. Un día con bastante lluvia, una semana bastante lluviosa. Y como usted dice, con muchos movimientos, con la búsqueda de los candidatos, pero por lo menos en Renovación Nacional estamos listos, y ya con la inscripción de todos nuestros candidatos, tanto a cores y a parlamentarias. Nadie se cae por el camino, ya está todo listo ya, ¿eh? ¿O no? Bueno, el proceso finaliza este día lunes, ¿ya? Correcto. Así que ahora todos los partidos políticos tienen mucha experiencia en todo el proceso de la inscripción, que es bastante lento, pero sí. No deberíamos tener sorpresas negativas, don Moisés. Correcto. Oiga, Claudia, hoy se está realizando las primarias en la unidad constituyente para dirimir cuál será su candidato, pero muchos no saben dónde ir a votar porque el CERVEL cambió varias sedes electorales, tomando en cuenta que no serán demasiados los electores que concurran a sufragar. Ya lo decíamos que en Curepto, el alcalde de 13 locales de votación solamente, por supuesto, dijo que solamente funcionaba uno solo. De acuerdo a todas estas vicisitudes originadas por los mismos candidatos que no quisieron o no se pusieron de acuerdo para ir en las primarias que se realizaron el pasado 18 de julio, ¿qué posibilidades tienen que los chilenos voten en noviembre por la persona que resulte elegida este sábado? Es más, en las últimas horas, la lista del pueblo definió a un nuevo presidenciable, Diego Ancalao, que si de aquí al lunes reúne los 4.000 firmas que le faltan, será otro presidenciable que se agregará a la lista de los que lucharán contra el oficialismo. Alguien parece no ha sacado bien las cuentas. Entre más candidatos, menos posibilidades. ¿Quiere agregar algo al respecto, Claudia Vázquez? Lo que están mencionando es bien complejo el tema. Por una parte, la dificultad de ponerse de acuerdo para participar en la primaria legal que se hizo el 18 de julio marca una situación compleja. También porque la candidata que tenía uno de los partidos se cambió, por lo tanto ahora hay una diferencia en cuanto a quienes participan. Hay una también complejidad en cuanto a la difusión que se ha hecho, porque esto, al ser voluntario, no tiene todas las ventajas de una primaria legal. Y habla también de lo que significa la gobernabilidad, el ponerse de acuerdo entre las distintas fuerzas que participan. Y la dispersión de votos que se va a producir si es que la lista del pueblo lleva a Diego Ancalao es compleja también, porque nos pone en una situación de estar viendo entre distintas fuerzas que debieran estar de acuerdo y hoy día están demostrando la dificultad que existe en este tipo de cosas. Don Gerardo Castillo, ¿su opinión? Bueno, yo la verdad que no acostumbro a dar consejos ni comentarios respecto que voy a pasar en otras listas, pero sí, evidentemente, mientras más candidatos vayan con una misma idea, puede pasar lo siguiente, que en primera vuelta haya mucha dispersión de voto, pero que en segunda también puede darle a lo mejor una fortaleza, ya que es muy probable que digamos, al tener más candidatos se logre captar más parte de gente, ¿ah? Así que ese es mi, digamos, un comentario técnico de lo que puede pasar con esta situación. Claudia Vázquez, indulto de los presos políticos, revuelta, ¿traerá paz el indulto o la amnistía a los llamados presos de la revuelta? Hay que distinguir que el indulto es individual, la amnistía es algo que es general. Y cuando se está hablando de las personas que son los presos de la revuelta, esto también parte porque se aplique la ley que corresponde. Porque ha sido el gobierno quien ha solicitado que se aplique la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, que es lo que ha complicado y ha mantenido a las personas demasiado tiempo en prisión preventiva por muchas veces las cosas que se podrían considerar también a veces como delitos comunes. Por lo tanto, hay que hacer un análisis profundo de cuál va a ser la fórmula que se aplique y los lineamientos que se fijen al momento de determinar a qué personas se podría entregar un indulto y a quién no. Gerardo Castillo. Bueno, yo la verdad, Moisés, quiero ser sumamente claro con esto. Aquí, más allá de hablar de un indulto, que ya sabemos el tecnicismo que se genera solamente cuando hay una condena, en este caso no es condena, pero es que la gente no está acá. Aquí estamos hablando de delincuentes, de personas que cometieron delitos comunes. Aquí no hay una persecución política, aquí no hay una persecución de un gobierno o de un sector político en contra de otro. Ya se ha demostrado en diversos medios los delitos por los que están acusados. De que rojo, alto, ¿cierto? De la destrucción de la infraestructura. A ver, vamos a arreglar la comunicación un poco con Gerardo Castillo, porque está realmente, se le corta la comunicación, Gerardo. A ver. Ahora, Moisés, ahora sí, fuerte y claro. Bueno, yo lo que le estaba comentando era que básicamente es una mentira, es una falacia, ya está bueno que la corten, ¿cierto? De que presos de la revuelta, ya primero que todo, dándole un contexto a como de revuelta, así como una revuelta de niños, una revuelta infantil, córtenla. La gente está aburrida de que le falte el respeto. Esto fue una crisis, un estallido social, donde se generó delincuencia por parte de un gran sector. Entonces, esas personas que cometieron actos delictuales, entre ellos saqueo, robo, asalto, destrucción de infraestructura, entre muchas otras cosas, esas personas tienen que pagar sus delitos como lo hace cualquier común, digamos, como un ciudadano cualquiera. Pero aquí no estamos frente a una persecución política. Yo realmente a mí me sorprende que exista un sector político y que ciertas personas con la desfachatez para estar diciendo que esto fue, primero que todo, una revuelta y que además ellos son presos políticos. O sea, ellos creen que aquí hay personas que están presas por sus ideas. Y no, aquí no hay nadie es preso por sus ideas. Por favor, díganlos con nombre, apellido. ¿Quién es la persona en Chile que está presa por pensar diferente, por ejemplo, a un gobierno? O que está presa, por ejemplo, por pensar a favor de un gobierno. ¿Quién? Aquí no estamos frente a presos políticos. Y en eso, Moisés, no hay que mentirle a la ciudadanía, no hay que tener una doble lectura, porque eso solamente debilita la democracia. Entonces aquí hay que fortalecer la democracia, hay que hablar con transparencia, y aquí estamos frente a personas que cometieron delitos comunes y por los cuales tienen que, pagar ese delito común. Y la justicia determinará, ¿cierto?, cuál es la condena de ellos. Hay algunos que hablan de cientos y cientos de personas, y ya hemos sabido que la cifra es bastante menor, incluso ya menor a 10 personas los que están esperando por el juicio. Ok, Claudia, porque para ir terminando este tema. Basta con ver la cantidad de personas que hasta el momento ya se han declarado que salen en libertad porque no hay pruebas que puedan condenarlo. Hay varios que estuvieron varios meses presos, incluso más de un año. Y hoy día también nos estamos arriesgando que el Estado tenga que estar pagando multas e indemnizaciones por procedimientos que no debieron haberse llevado a cabo o personas que estuvieron encarceladas injustamente. Por lo tanto, hay que darle una buena vuelta al tema y hacer una revisión como corresponde y en su mérito. Correcto. Vamos a seguir hablando de este tema y también por los parlamentarios, que los partidos políticos ya lo van a tener todo listo este lunes 23, parece que es, si no me equivoco. Oiga, Moisés. Dígame. Sería bastante bueno que la persona responda y diga en qué calza lo de preso político, porque lo que ella está hablando es de un juicio, ¿cierto? Pero ¿cuál es la inocencia de estas personas? O simplemente, ¿por qué se les dice presos políticos? ¿Dónde está la política de por medio? Que sería muy bueno que se lo aclare a la gente, porque ha sido incapaz de contestarlo. Y lo que simplemente vemos es que hay un caso o un par de casos que la justicia se ha demorado mucho, como en muchos otros casos, como en muchas partes, como en muchos rincones de Chile, que la justicia muchas veces se demora. No sé si es que hay alguien que pueda decir que la justicia en Chile es rápida. No, sabemos que no es así. Y mejoremos el sistema. Pero cortémosla con el payaseo de andar diciendo de que son presos políticos cuando en Chile no los hay. Y en países de este continente, como en Venezuela, estuvo así. Y jamás han tenido la fuerza para decirlo. Entonces, es hora que corten este payaseo. Y en Chile, Moisés Moya, se lo digo fuerte y claro, sí, no hay presos políticos. Ya, oiga, vamos a seguir hablando con Claudia Vázquez, porque también van a tener toda la lista de los parlamentarios, consejeros regionales, y sobre este tema que está realmente un poco convulsionado ahí, la convención constituyente. Pero quiero que escuchemos un poquito, Claudio, Gerardo Castillo y Claudia, este tema, por favor. Claro, con este tema de cumpleaños feliz, estamos saludando porque está cumpliendo un nuevo año nuestro invitado, el Gerardo Castillo, quien saludamos desde Impacto Regional. en Mágica y Amiga, por supuesto, que lo pase lindo junto a su familia, por supuesto que se lo merecen todas las personas independientemente del color político, y que por supuesto no se cumplen todos los años como hemos estado viviendo en estos tiempos que hemos vivido con esta catástrofe de la pandemia, que sigamos cumpliendo años, es porque pucha, hay que ser felicitaciones nomás, Gerardo Castillo. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias por estos años, ya que nos conocemos, que estamos en el programa, muchas gracias por darme el espacio, y la verdad, Moisés, solamente decirle, a lo mejor muchos no se recuerdan, pero yo comencé en este programa básicamente en el colegio, cuando tenía 17 o 18 años, hoy día estoy cumpliendo 30, así que harto año, ya nos conocemos y hemos trabajado juntos en esto de intentar informar a la gente sin ninguna mentira de por medio. Así que muchas gracias por, digamos, lo primero, el cariño, la amistad, y para que sigamos trabajando juntos para, digamos, informar de buena forma a la gente de la región del Maule. Muchas gracias. Seguimos con esta situación. Hoy sábado 21 de agosto los partidos de Unidad Constituyente realizan su consulta ciudadana. Claudia, seguimos conversando. Muchas gracias. Sí, mira, Moisés, yo quería, con breve, todo respeto, porque estamos... Sí, con todo respeto, hablar de que existen distintos tipos de presos políticos a nivel internacional. Hay varias definiciones de lo que existen. Uno son efectivamente los presos políticos por conciencia, es decir, que nunca han hecho ningún daño a los demás, pero por el simple hecho de expresar sus ideas, que son distintas a las predominantes, terminan siendo apresados sin un juicio justo. Pero yo no estoy con todas, yo no estoy, disculpa Claudia, yo no estoy con esas personas que estuvieron hasta las 11 o 12 de la noche ahí con tremendas fogatas que hicieron prácticamente destruido la 5, la 1, la 2 Sur con la 6 Oriente en la Plaza de Armas también, que realmente dejaron locales, prácticamente la gente cerró sus puertas porque ya no podía más, y también para qué decir en la Alameda Bernardo Higgins en Santiago, que me ha tocado andar varias oportunidades, prácticamente todos los locales, sobre todo en la Plaza Baquiano. Eso, yo no estoy con esa gente, con esos delincuentes, con esos narcotraficantes que destruyen todo. Para mí, no va. Muy buenas tardes. Hasta cualquier momento, a Gerardo Castillo y Claudia Vázquez. Muy bien, Moisés. Gracias, adiós. Muchas gracias. Estamos terminando entonces así con este programa Impacto Regional de hoy, sábado 21 de agosto del 2021, con don Juan Carlos Cortés aquí en el Control Master, y también siempre está ahí en la sala de grabaciones con este tema. Y que no se olviden, porque siempre nosotros le estamos llevando lo que está en lo que viene, por supuesto. Vamos a estar muy pendientes de esta consulta ciudadana que realizan Yarna Proboste, también Carlos Maldonado y Paula Narváez. Muchas gracias, hasta cualquier momento, hasta pronto. Pronto estará la barquilla. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.